cocotí nemis, mo pampatica, ni ani temo lompa no mi kilis, te huis no yol, shivala, no clasonzin, no alimantin, yolo, sochi, un paikuiga, cerca no mi kilis, te huis no yol, me voy lejos, a lejanas tierras, donde yo pueda llorar mi desventura. Me voy por ti, donde tú no sepas, si corazón, amorcito, ven, consentido, consentido, corazón, Lord, aquí lo llevo, ven.